Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Tiene historia. Con Jorge Alperín, Noran Chart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. Hola mis amigos. Hola lunes. Muy bien, estamos re felices. Es un momento muy musical en la radio este. Pero sí, qué momento. Este horario nos deja el pase. ¿Qué divertido. Cuentan, amigos? Bien, un fin de semana muy lindo, un día de la madre espectacular. Ah, con feliz. Regalitos. Feliz. Feliz, ¿sabés qué? Estamos felices. ¿Eso es tan lindo? Eso es lindo. Es compartirlo, claro. Es re lindo. Vos sabés que después que se fueron los chicos, les mandé un mensajito. Le dije, ¿saben qué? Estamos felices, ¿se dieron cuenta? Y se habían dado cuenta, estábamos todos felices. Qué bueno. Lindo día la madre. Sí. Yo tuve que laburar, hacer el asado. Tuvo que laburar, claro. Ah, yo también laburé, la comida la hice yo. El asado. Y estaban tres madres, la nieta, la madre y la abuela. Pero el asado no es un laburo, es otra cosa, es como un truquito para pasarla bien. Para pasarla bien, tomar un vermú, estar ahí cuidando. ¿Sabes que es el primer primer día de la madre de Tati Almeida como futura bisabuela? Ah. Así que fue muy impresionante ese su festejo así con nietos y qué claro, sé yo, y la pancita. Que con esa condición. Claro, la pancita. Bisabuela. Estamos todos tejiendo ya para Juana y todo. Y hablando de bisabuelas, bueno, todos nos juntamos ayer con todas las madres y padres y hijos y nietos y bisnietos con la bisabuela Ana. Ah, qué lindo. La pasamos lindísimo también. Había un clima que decíamos justamente. Estamos qué felices. Lindo, sí, qué lindo sí, que la pasamos, sí, todos sí, juntos. Sí, hay un buen placer, clima. Un placer. Buenísimo. ¿Vos la pasaste bien, Camisa, con tu mamá? De la 10. Pasó bien, Camisa. Tu mamá la pasó bien con vos. Bien. ¿Y Graciela Almada? Bien, yo peleando con la ceniza. Claro. Peleando claro, con la ceniza, claro. Hay varios que estamos así. Están así. Presentaba un concierto días pasados y, bueno, se tuvo que suspender porque los bronces no podían, los músicos no podían respirar. Ah. Había tres músicos en una obra donde los bronces eran muy importantes, los vientos, y bueno, y así estamos, ¿no? Así no, es sí, terrible, sí, sí, digo, estábamos todos muy felices, pero con un ataque de alergia. Sí, claro. Bueno, ahora se normalizaron los vuelos, quiere decir que las cenizas están reduciéndose, digamos. Sí. El coche ya está blanco. Blanco, sí, blanco, sí, blanco, absolutamente. Las cenizas no te dejan ver, pero acá hay una máquina que registró a Gina Lollobrigida con Perón, ella desnuda, ¿pueden creerlo? A vos te ponen esas cosas en la pantalla. Me te pusieron voy a esto en la pantalla, se ve a Perón, cuando Gina Lollobrigida visitó la Argentina, más o menos en el año 53, 54, por allí. Y ella aparece, decían que había una cámara que atravesaba la ropa y ella aparece desnuda. Ahora, qué raro que solo la de ella. Solo la de ella. Sí. En realidad, por supuesto que era una foto trucada. Mirá que se si nota. Tenías el desnudo de Perón acá, ¿a cuánto ¿viste? Lo vendés? ¿Viste? Y no sé si lo ponían acá. Ah, y hablando de Perón. Pero quería aclarar que ella se nota el truco porque ella aparece sin movimiento. Estática. Mientras Perón camina y otro funcionario al lado. Los demás bailan alrededor. Ella flota en el aire. Sí, nada, hablando de Perón, quería recomendar la película de Eva en la historia. Ajá. La película de María Seone, ¿no? En Santiago, sí, nosotros fuimos sí, a verla. Sí. Francamente, te sorprende, te emociona. Está con una cantidad de recursos técnicos impresionantes y mucho talento argentino puesto en ese ese lugar, digo, un Santa Blaya, Solano López. Es animación, Gieco. Pero también tiene 3D. Fotografía. Ah. Tiene pinceladas de documentales reales. Ajá. Mezclados con esto en un efecto maravilloso y además tiene el dibujo y el 3D. O sea que es realmente, les invito a que la vean. Me perdí producto. El estreno, yo la voy a ver esta semana realmente. Muy, muy porque tuve que hacer una actividad con una presentación del libro. Te va a gustar, vas a ver. Pero buenísimo. Graciela, ¿cómo estamos? Estamos recordándoles a la gente que se puede comunicar a través del 4999-8700, desde toda la Argentina al 0810-222-0870 al valor de una llamada local, nuestro mail argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar, y también estamos en Facebook para que nos escriban y dejen mensajes. Pero buenísimo, la gente lo sabe, tenemos cada vez más amigos de nuestra casi página mil. De Facebook. Casi mil casi amigos mil, ya. Estamos sí, ahí, sí. Che, para los mil habría que hacer un festejo. Ah, lo vamos a hacer. Dale. Lo vamos a hacer. Bueno, ¿y de qué? Le preguntamos a Luciano Profili, nuestro operador, de qué, que se cortó el pelo, pero con todo, ¿eh? ¿Cómo estamos? Como la brujita Verón, más o menos. ¿De qué vamos a hablar hoy en Argentina Tiene Historia? Se multiplican caminos como las hojas del ceibo. Para un solo destino, de encuentro o desencuentro, mientras tanto alegremente, gastando suela y saliva, marchas bien alta la frente, porque el movimiento es vida. Parte un barco cargado de miles de excusas. Parten mentiras y trampas que no tienen fin. En la base de las escaleras, y allí comienza a ascender al Tango 01 de la República Argentina. 5 minutos de atraso. El avión ya despegó. El tema del día. En Argentina Tiene Historia. Transportes de los presidentes. ¿Cuáles fueron los vehículos oficiales de los mandatarios argentinos y cuáles dejaron una imagen grabada para siempre? Algunos de ellos, de verdad, los asociamos muchísimo en ciertas imágenes. Automóviles, aviones, yates, trenes con balconcito, carruajes. Fueron algunos de los usados por los presidentes. Algún golpista paseó su vanidad en una carroza, ya lo vamos a contar. En fin, historias, anécdotas, curiosidades de los jefes de Estado y sus preferencias en materia de transporte, ¿no? ¿La pochoneta la califica? No, sí, porque andaba en pochoneta. Andaba. Ah. Si bien no era vehículo oficial. No era vehículo oficial, pero... Pero se transportaba en pochoneta. Sí, hoy tenemos historias con más de un vehículo que no era necesariamente oficial, pero que lo usaron, lo usaron significativamente. La pochoneta es de esas imágenes que nos quedaron grabadas. Sí, totalmente, con la gorra con visera. Impresionante. Claro. Sí. De la época, precisamente, acá está la gorra con visera Perón, esta imagen que seguimos contábamos, Gina Lollobrigida. Seguimos con... ¿Le podemos cambiar la pantalla acá al compañero? Porque va a hablar todo el tiempo de Gina Lollobrigida. Todo el día de Perón y Gina Lollobrigida. Que está desnudita. Qué linda era Gina ella. Hoy Gina no, hoy transportes presidenciales. Argentina tiene historia y es de todos. ¿Qué te parece la música? Dime en qué andas y te diré de qué presumes. La entrada del flamante presidente de facto, Juan Carlos Onganía, a los terrenos de la sociedad rural que inauguraba su exposición número 23, no pudo ser más pomposa. Era el 14 de julio de 1966 y miren lo que hizo el líder del golpe militar que 15 días antes apenas había echado de la Casa Rosada al presidente Illia. Ingresó a la rural en la carroza que medio siglo antes había usado la infanta Isabel, hermana del rey de España, para desfilar por Buenos Aires en otro festejo, el festejo del centenario de la independencia. todos mensajes esquizoides en carroza. La infanta ovacionada cuando celebrábamos nuestra independencia a los reyes de España. Y el general de la Revolución Argentina, que iba a sacar al país del atraso presentándose ante los estancieros ricos como un monarca. En ese día frío del 66, Onganía entró con la carroza atalajada estilo Dumont, es decir, armada estilo Dumont, que es un estilo que no conozco. Había un coche Dumont que se empezó a fabricar a fin del siglo XIX, pero no conozco el estilo Dumont, supongo que sería muy francés y señorial. Era una suerte de carroza victoriana descubierta, tirada en el caso del dictador por cuatro caballos pura sangre con atalajes de cuero y bronce. En el carruaje, conducido por un cochero con galera, ya no estaba de acompañante la condesa de Cadagua, sino un funcionario. Pero sí se veían en la parte trasera dos lacayos de librea y atrás escoltaban los granaderos a caballo. Por supuesto que el presidente tenía un automóvil oficial que era el Rambler Ambassador, que eran los que usaban los presidentes en esa época, pero tenía gustos caros. Era un fanático de los caballos pura sangre y del polo. Incluso jugó algún partido de polo ya siendo presidente y se dio cuenta de que ya no estaba para esos trotes. Y aún iba por más. Todo el esfuerzo de los medios golpistas, Primera Plana, Confirmado y los principales diarios de ese momento, por describir al dictador como un hombre brillante que venía a modernizar al país, se empeñaba en vender un producto que era falso. La revolución argentina que derrocó a Illia había establecido una monarquía absoluta, explica Alain Rouquier en su clásico libro Poder Militar y Sociedad Política en Argentina. Onganía, el legalista que siempre estaba opuesto a politizar al ejército, era el único que aseguraba la totalidad de los poderes de la República. Los comandantes en jefe le debían obediencia. Los poderes ejecutivo y legislativo se confundían en su persona. El general Azul, dice Rouquier, era un ferviente católico que incluso había participado en retiros espirituales siguiendo el modelo de la cristiandad de la España franquista y rodeó su gabinete de hombres integristas de la derecha social cristiana y nacionalista. Compartía con ellos una obsesión por el orden moral y las jerarquías. Emprendían una lucha contra las luces apagadas de los clubes nocturnos, contra los besos en público, contra los libertinajes y el humor corrosivo de algunos medios. Para esos arcángeles blindados, la lucha por la moral pública era el camino de la grandeza nacional. Y Onganía era el franco argentino que solía recitar frases de José Antonio Primo de Rivera, que fue un cerebro del fascismo español. Los estancieros de la rural celebraron felices a la dictadura y al dictador encarrozado. Otra vez, como en la Libertadora, se ponía en caja esas democracias demagógicas y se lanzaba una cruzada contra la subversión. El presidente de la sociedad rural, Faustino Fano, un parvenu, es decir, un nuevo rico de entonces, se entusiasmó con Onganía. Signos favorables se perciben en el horizonte, dijo. Visionario el hombre. Onganía terminó aplicándole mayores retenciones a las exportaciones. Los quebrantos comerciales e industriales aumentaron notablemente durante su gestión. Se desnacionalizó la banca y se descapitalizó la economía nacional con un grave costo social. Los asalariados, que antes del golpe participaban en un 44% de la riqueza del país, cayeron al 39% en 1969, el año en que el autócrata fue derrocado por sus compañeros del golpe. Pero volvamos a la carroza que cargó, con medio siglo de diferencia, a dos personajes desagradables. También cuando desfiló en ella la hermana del rey de España, o sea, en los días del centenario, los obreros vivían una época de represión y por eso los anarquistas habían ejecutado atentados contra las carrozas oficiales, por ejemplo, como la bomba que mató en 1909 al jefe de policía, el represor Ramón Falcón, y también los explosivos que tiraron contra el presidente José Figueroa Alcorta, también a su carroza, el que en 1910 recibió a la infanta. Pero el día del paseo de la infanta, la multitud arrojaba flores a su paso y la ovacionaba. Desde el puerto, las carrozas oficiales tomaron rumbo por la calle Viamonte en dirección al Paseo de Julio. Todos los balcones de esa zona engalanados con banderas argentinas y españolas. Y de allí a la Casa de Gobierno. La carroza Dumont de la infanta era la sexta, pero despertaba tanta euforia que la multitud quiso desprender los caballos y llevar a pulso a la representante del rey. No debe haber sido la carroza más elegante que conocieron nuestros rituales presidenciales. Dicen que nadie igualó a la carroza que usaba el presidente Sarmiento. Aunque le regalaron una carroza en los días de 1870 en que asumió, Sarmiento, ¿qué hizo? Encargó una más importante a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, según dijo, no estaba bien que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Valentín Alsina, usara un coche mejor que el del presidente de la República. La carroza que encargó Sarmiento, que es de la época del Segundo Imperio Francés, Napoleón III, quien muere en 1873, había sido construida en París y llevada a los Estados Unidos, donde el gobierno nacional la compró. Llegó a Buenos Aires en vísperas del 25 de mayo de 1870 y Sarmiento la estrenó ese mismo día para ir de su casa al Palacio de Gobierno. Las críticas llovieron. Los diarios dijeron que más que el transporte de un presidente democrático de América del Sur, parecía la carroza de un personaje principesco. En cambio, 100 años más tarde, los diarios celebraban al dictador franquista Don Ganía paseándose en el carruaje real por el predio de La Rural, y las clases altas y medias que habían acusado a Perón de fascista estaban encantadas con el pequeño dictador franquista hasta que se desencantaron y un día se lo llevaron puesto otros hombres de a caballo. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Nolan Chart y Santiago Varela. Cortitas de la historia. El 30 de marzo de 1910, el piloto francés Emilio Aubrun voló de noche desde el aeródromo de Villa Lugano hasta los alrededores de Tapiales. Aquel vuelo fue pionero, ya que se trató del primer vuelo nocturno registrado en Sudamérica. Sin embargo, Aubrun nunca se propuso tal hazaña y solamente iba a visitar a su amigo Ernesto Madero. Bueno, autos de presidentes, ¿no? Todo. Yo me quedé impactada con el tema, con lo que vos conversabas. Con la carroza que usó Ganía. ¿Dónde estuvo esa carroza? Yo no sé si esa carroza se la prestaron. ¿Vos ahí no lo contabas? ¿Sí? No, investigué muchísimo. Tengo idea de que fue prestada por un estanciero de los que tenían, de los que tienen, ahora no me acuerdo el apellido, un doble apellido, Patricio. Ajá. Viste que tienen como museos y guardadas antiguas carrozas, y sí, que esta había sido alguien muy ligado al Opus Dei. Si después me acuerdo el nombre, se los digo. Claro. Algún oyente de esos que nunca faltan van a poder decirnos el origen del préstamo. Y la carroza fastuosa de Sarmiento, parece que además de él la usaron Nicolás Avellaneda, su sucesor, Julio Arroca, Miguel Juárez Celman, Carlos Pellegrini, hasta Luis Sáenz Peña, que terminó en 1894. O sea que se usó 34 años esa carroza principesca que le reprochaban a Sarmiento, ¿no? Sarmiento tenía gustos caros también. El otro vehículo que se asocia mucho con los presidentes es el Cadillac, creo que modelo 49 o 51 por ahí, que se usó en muchas asunciones, o sea, ajá, cuando asumían. Que empezó con Perón, digamos. Empezó con Perón. Inclusive ahí, cuando la segunda presidencia de Perón, Evita lo acompaña, uh-huh, cuando dicen que tiene prácticamente un arnés que la sostiene, uh-huh, va en ese Cadillac descapotable. Ajá. Lo tenía el arnés. ¿Y saben cuál fue el auto que se encontró abandonado en la vía pública, un auto que había sido de Perón? El Ford Fairlane blindado, modelo 72. Ese no fue. Dice que muchos han terminado como arrumbados en algunos lugares. Extraño, ¿no? Con esa semejante historia. Yo haría un museo de la historia del auto con los automóviles presidenciales, ¿no es cierto? Había un garage presidencial, que no sé si seguirá estando ahora, en Paseo Colón y por Córdoba, a la altura de Córdoba. Que un museo. No, era un garage presidencial. Garage, sí, pero en ladrillo rojo, en ladrillo a la vista, muy, muy linda arquitectura. Ajá. Una linda nota son esos choferes antiguos. Sí. Para las cosas más antiguas está el Museo de Luján de Transportes, donde está, por ejemplo, la carroza de Sarmiento. Que alguna vez irán a ver alguno de estos autos normales, digo, de este siglo, quise decir. No, porque no me imagino. ¿Sabes qué pasa? ¿A dónde está la normalidad? Mirá cómo me falla, me tengo el fallido. Porque lo de Onganía fue no normal, fue una ostentación absoluta y, sí, y una especie de símbolo absoluto de concentración de qué poderes quería, claro, estar ahí. Claro. En cambio, para otros, Sarmiento y Andemáez, eran sus formas de moverse. Consideraba, era un criterio sobre la investidura presidencial, además de que Sarmiento era súper vanidoso. Vamos a ver qué nos dicen los oyentes. Dale. Sí, en el 73, en la campaña de Cámpora, había un jingle en la radio que decía: recibí carta de Juan, que escribió desde Madrid, preguntó por su gorrito y su motoneta gris. Chao, un abrazo. Buenas tardes, habla Enrique de Palermo. Muy bueno el programa. Pero quería decir algo. El general Juan Carlos Onganía, ya que yo trabajé con el hijo, era tío de Inés Pertiné, la señora del expresidente Fernando de la Rúa. Sí, buenas tardes. Pablo de Congreso saluda al equipo de Argentina Tiene Historia, que realmente nos enriquece muchísimo de punto de vista cultural e histórico. Yo simplemente quiero mencionar que cuando asumió su gobierno Juan Manuel de Rosas, su carroza fue desenganchada y tirada por sus seguidores. Me parece que una... Tenemos muchos mensajes. Mira, vamos a hacer uno porque estamos ya al borde de las noticias y yo al borde del quebranto. Analia Soria dice: amigos de Argentina Tiene Historia. A ver, este era de San Luis. Espérate, acá. Dice: el transporte, no. Dice Claudio Luis Molina, dice: el transporte para Cristina tendría que ser algo simple. Pero no. ¿Cómo evita para que los oligarcas se mueran de envidia? Le daría el carruaje de la Cenicienta que Disney copió. Y está en el castillo de Viena, en el depósito, esperando a la Presi. Ese castillo es el Schönbrunn, que significa fuente hermosa para la más hermosa e inteligente de los presidentes. Con caballos blancos y todo, dice. Bueno, después... Me encantó. Después contamos otra de carrozas, que es la de Irigoyen. Cuando muere Irigoyen y el pueblo desengancha a los caballos para llevar el pueblo... La carroza a pulsa. En honor a ese presidente depuesto por el fascista Uriboro, ¿no? Bueno, es el momento de las noticias de Radio Nacional. Después, por supuesto, llegan las efemérides ignorantes en la voz de Catita y Pepe Arias, interpretados por Ana Padovani. Y nosotros seguiremos hablando en la segunda parte de Transportes Presidenciales. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride ignoranta, o sea, a la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, Catalina Pizafrola Langanuso, para los íntimos Catita, y del cébrele conductor Pepe Aria, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Buenas tardes, queridos filipipones. Buenas tardes, Catita. Pipi, ¿usted sabe lo que pasó un día como hoy, 17 de octubre, pero de 1945? Sí, Catita, claro que lo sé. Ese día es muy importante para los trabajadores argentinos. Ya, pero lo que usted no sabe es que ese día se estrenó una de las mejores películas argentinas que yo haya visto propiamente con mi retina. Se llamaba Las aguas bajan rubia. No, Catita, no ese es el nombre de la película. Se llama Las aguas bajan turbias. Bueno, Pepe, esa será la que vio usted, pero yo vi Las aguas bajan rubia. ¡Ay, el cine argentino! ¡Cuánta jolia que nos llena la vista de alegría! Mire, me acuerdo también de Un gato del 900. O El cigarro no es un bicho. ¿A usted cuál le gusta más, Pepe? Mire, a mí me gustan las que tienen los nombres bien dichos, Catita, no las que acaba de mencionar usted. Bueno, Pepe, yo como crítica de cine, mire, a Las aguas bajan rubia le voy a poner dos catitas, porque no me gusta mucho El agua empodrida, pero a Un gato del 900 le voy a poner cuatro catitas, porque al 900 vivía mi mamá. Y a El cigarro no es un bicho también, porque hay que cuidar la salud. Bueno, pero qué criterio tan serio, Catita, me sorprende. Claro, Pepe, lo que pasa es que usted no tiene cultura para entender las vueltas de la historia. Así que mejor nos despedimos hasta mañana. Pero antes le decimos, Si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos y mañana regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani. Bueno, vamos al grano. Así como la presidencia supo tener un tren, coches y un avión tren presidencial... Tren con balconcito, ¿viste? Sí. Para desde ahí hablar. Para desde ahí hablar. Varios presidentes lo tuvieron. La presidencia también tuvo un barco presidencial. Bueno, en realidad no era un barco grande, sino que se trataba de un yate para navegar por los ríos. Estamos hablando del yate Tecuara. No confundir con Tacuara. Tecuara. El Tecuara era muy lindo yate, con toda la superestructura blanca y el puente chiquito en un segundo nivel. Botado en 1918, aparentemente en Italia, entró en servicio formando parte de nuestra Armada en el año 1936. El barquito no era muy grande, tenía 38 metros de eslora, que es el largo, y su calado medio era de solo 1,55 m, lo que lo hacía ideal para navegar por el delta. Claro. De hecho, era un barco diseñado para ríos. Incluso no encontré ningún registro de que haya navegado alguna vez en el mar. Como yate presidencial, reemplazó al Golondrina, que en realidad era un aviso, es un tipo de barco muy chiquito también, de la Armada. Sin dudas, el que más usó el yate fue Perón en sus primeras presidencias, y muchas veces lo hizo junto a Eva, en paseos de fin de semana por las islas del Delta. Su apostadero estaba en el Tigre, sobre el río Luján, antes de llegar al Tigre Hotel. Personalmente tuve oportunidad de verlo allí amarrado varias veces. Pero cuando Perón y Evita programaban hacerse una escapada, por qué no decirlo, romántica, en el yate los esperaba en el puerto de Olivos. Pero el yate también cumplió tareas oficiales. Perón fue en él hasta Formosa, también navegó con Eva hasta Corrientes. Y en el año 1952, Evita, pese a su enfermedad, o tal vez por ella, insistió en acompañar a Perón, al presidente, en un viaje a Campana, donde iba a inaugurar una fábrica. Era verano, la gente desde la costa saludaban el paso de la pareja. Al llegar a Campana, Eva no bajó de la embarcación, se quedó descansando en el Tecuara, y al día siguiente regresaron recorriendo mansamente los ríos del Delta. Fue el último viaje de Evita fuera de la capital federal. En junio del 56, Aramburu usó el yate para ir a Rosario, el día en que él sabía que Valle iba a comenzar su rebelión. Hay una versión que antes de embarcarse dejó firmados los decretos por lo que se establecía la ley marcial, la pena de muerte, y uno en blanco, donde figurarían los nombres de los fusilados, todo premeditado. En 1967, el Tecuara vuelve a hacer noticia cuando lo lleva a Onganía, al Uruguay, y en el 68 a Asunción del Paraguay. Se ve que Pepe Bigote, además de los carruajes, le gustaban los yates de aspectos clásicos, porque ya para esa altura era un clásico. Sí. En el 76, el Tecuara, amarrado en su apostadero, fue el lugar elegido por los comandantes en jefe como uno de los lugares de reunión para preparar el golpe de Estado. Un lugar que había servido como nido para Perón y Evita, ahora se usaba para planificar un genocidio. Sin embargo, el último presidente que se vinculó con el Tecuara fue Carlos Saúl. Luego de años de abandono, Menem hizo lo mejor que sabía hacer. En 1992 lo vendió y el hermoso yate se desguazó. Lo único que quedó fue el llamado castillaje, que es algo así como la construcción principal que se encontraba sobre cubierta. Hoy está sobre pilotes en el playón de una guardería del Tigre. Pocos de los que pasan por ahí saben la historia que esto tiene. Dejando el Tecuara, pasemos a otros barcos relacionados con presidente que formaron parte de nuestra historia. En el 55, Perón, cuando es derrotado, sube como exiliado a una cañonera paraguaya, la Humaitá, que estaba en Dársena Norte para ser reparado. El barco no podía navegar. Rojas, en su mejor estilo, quería hundirla de un cañonazo. Perón necesitaba un salvoconducto para salir. 12 días pasó en la cañonera esperándolo. 12 días. Para colmo, por temor, decidieron alejarla del puerto, de tierra, por lo que un remolcador la sacó del puerto y la dejó cerca, pero hacia adentro del río de la Plata, con dos naves de guerra de la Marina custodiándola. Como esos días sopló viento, la cañonera se bamboleaba de lo lindo. Tengamos en cuenta que la tripulación paraguaya no estaba acostumbrado a un río que se comporta como un mar, y hubo muchos mareos y mucha gente abrazada a la borda. Finalmente llegó el salvoconducto, el Paraguay envió un hidroavión que acuatizó en medio de esas olas y pudo subir a Perón, siempre acompañado por el embajador Chávez. Hubo en la vida de Perón un último barco. Fue cuando viajó en 1974 a Paraguay a devolverle a Stroessner banderas y trofeos obtenidos en la guerra de la Triple Alianza. Si bien todos sus médicos se lo desaconsejaban, él insistió. Fue en avión hasta Formosa y allí se embarcó en el Barra Minas Ara Neuquén, un barco chico también. Cuando llegó a Asunción, estoico, con una temperatura de 8 grados y bajo una lluvia pertinaz, tuvo que soportar todo el largo ceremonial en cubierta debajo de un frágil toldillo. La salva de 21 cañonazos la efectuó la cañonera Humaitá, todo un símbolo que aún estaba en servicio. Dice que en Perón, de 77 años, se emocionó, pero lo que no pudo fue reponerse de ese viaje. Falleció menos de un mes después. Pero eso es otra historia. La historia de la radio pasa por Nacional. Y la del país. Y la del país. Por Argentina tiene historia. Voces con historia. Voces con historia. Carrera para Ovide. Todo Boca adelantado. Centro pasado de Ovide. Toca Alfredo Rojas. Lo cierra Tinti. Gol de Antonio Ratín contra los Andes, 1968. Yo voy a hablar de la estrellita de los transportes presidenciales, porque la verdad que todo el que tiene un poquito de memoria reciente, fresca, el transporte presidencial por excelencia son los ríos de tinta que se vertieron alrededor del Tango 01 menemista. Digo, porque el Tango 01, pobrecito, existió siempre. O sea, el avión no tiene la culpa. El avión no tiene la culpa. No, pero además existió siempre como tal. Quiero decir, el avión presidencial se llamó de esa manera. Digo, había un Tango 01 mucho más modesto que después fue utilizado para otro tipo de vuelos o para que fueran ministros, asesores, periodistas que te mandaban en ese. Durante todo el tiempo existió... Vamos a describir un poco la psicología de Menem en este sentido. En ese avión llevaba al peluquero, por ejemplo, como de todos pueden llegar a llevar el peluquero. No es una... ¿Ah, sí? Digo, vos ponés... ¿Todos llevan el peluquero? Todos podrían llevar el peluquero. No, pero ¿quién lo hizo? Menem lo hizo. Menem lo hizo, pero yo no diría que son los únicos que han llevado personal calificado de atención hacia su esmero público... Llámese peluquería, modisto o algún asesor de imagen necesario para esa circunstancia. Entonces digo, en realidad si vos te pones por protocolo, no es una situación, choca porque es un presidente varón y porque hasta ese momento no podíamos entender cuánta importancia tiene la peluquería de un presidente, que para mí no tiene ninguna, pero... en realidad, en cualquier protocolo internacional hay una parte, que es la parte servicio, que tiene que ver con, en algunas presentaciones, con que baje impecable, adecuadamente, y todo este tipo de cosas, con lo cual hace falta un ballet en las comitivas, sí, pero iba a decir que en la aristocracia, un ballet era como imprescindible. El ama de llave es la persona que viajaba y que conocía de todos este tipo de cuitas. Lo que pasa que como todo lo que he llevado a la categoría de grotesco, luego no puede volver a engancharse de la misma manera. Y esto es lo que pasa con él. Porque, a fuerza de reconocer un valor en el marco de la personalidad de Menem, que era una cabeza de nuevo rico, en este sentido del uso ostentoso del dinero y los placeres, logró la primera restauración importante en la Casa Rosada, logró la primera restauración importante en la Casa Rosada, que había sido producto de directamente desmanes y vandalismos a manos de sucesivos gobiernos que habían pintado sobre frescos y sobre cosas, y él decidió que había un montón de dinero para poner en eso. Se le criticó el objeto que quedó restaurado, es un objeto que para nosotros es una pieza histórica, que es la Casa de Gobierno. Y lo mismo pasó con la Quinta de Olivos, que estaba, crecían plantas en los techos y estaba llena de humedades, y era una cosa impresionante, y la transformó, con su gusto, en un lugar habitable para recibir a grandes mandatarios internacionales y poder tener las reuniones. Después, los sucesivos gobiernos fueron amainando el oro, fueron bajando el nivel de canilla enchapada, y entonces fue quedando como... Esto mismo pasó con el avión. Entonces, el avión que fue encargado, que tuvo un costo fastuoso y que obviamente fue producto de un montón de negociados, cada canilla te la facturaban 7 veces y cada cosa tenía, ya vamos a contarlo, también tuvo que ver con esta puesta en valor de lo que un mandatario tiene que tener en el marco de lo que es su traslado. Es una mirada presidencialista de alta alcurnia. Muchos presidentes democráticos del mundo se manejan con aviones de línea, quizás con los aviones de línea de bandera. Entonces, de paso hacen una publicidad a su avión nacional. Pero no sé si lo más criticable es tener un avión para que un presidente trabaje tranquilo, porque la verdad que no es lo mismo que cerres todo un VIP para que vayas trabajando secretos de Estado. Digo, anda, contáselo al avión presidencial de estadounidense, que además de ahí copia el turco Menem la necesidad de llevar sangre del tipo del presidente y una serie de cuestiones más que permiten que en el caso de un accidente del avión, la más alta autoridad del Estado pueda ser auxiliada inmediatamente con el tipo de sangre y con otra serie de circunstancias. Él había tenido accidentes con helicópteros, creo, Menem, ¿no? Él tenía accidente tenía accidente con todo lo que tenía a mano, porque al igual que el hijo, digamos, como que tiene una suerte de intrepidez congénita que me parece que amainó ahora a los más de los 80. La misión de todo esto que te estoy contando es parte de lo que uno supo de andar siguiendo un poco todas estas circunstancias acerca de cómo era el fasto que en aquel momento significaba ser presidente. Si vos entras a la página de la misión de la Agrupación Aérea Presidencial, ahí uno entiende de qué se trata esto de tener vehículos propios. Dice, la Agrupación Aérea Presidencial se hace responsable del traslado del presidente, miembros del Poder Ejecutivo Nacional y cualquier otra personalidad nacional o internacional designada de importancia por el protocolo o por la necesidad de ese momento. El parque es administrado por la Casa Militar, encargado de la seguridad presidencial y el transporte. Los pilotos son militares y ahora dice, y civiles del personal de la flota. La introducción de personal civil la hizo Néstor Kirchner. Hasta entonces eran solamente personal militar y, como vamos a desarrollar un poquito después, altamente sospechados de haber participado no solamente de los negociados, de cómo se hizo el tango, digamos, de todo lo que llevó los insumos, sino fundamentalmente de algunos traslados non santos que daban pingües ganancias a los pilotos. Lo mismo que pasa en una línea común, ¿viste? Pero acá era un poquito complicado. El denominado Tango 0, bueno, hay una flota de Agrupación Aérea Presidencial que tiene el Tango 01, el 02, el 03, el Tango 10, el Tango 11, el helicóptero H01 y H02, siendo el más conocido por todo el mundo, el Tango 01. Menem lo hizo famoso. El denominado Tango 01 fue comprado en 1992 por $66 millones. Es un Boeing 757-200. El espacio interior consta de 3 zonas. La primera, que es el VIP, con 14 asientos articulados, muy parecidos a la clase business de cualquier línea aérea comercial. La segunda, destinada para la comitiva, tiene 20 butacas. Y el área presidencial, que tiene revestimientos de caoba, tiene un comedor con capacidad para 6 personas, un despacho con escritorio y sillones para las reuniones reservadas, 2 en suite, una con cama doble, el respaldo de cuero lleva el escudo nacional, televisor video enorme, placar, a su lado hay otra familiar con 2 camas, televisor y video. El baño con grifería dorada incluye ducha. La lucha fue en aquel momento cuando los periodistas queríamos saber lo del famoso sillón de Tony Cuoso. Yo te voy a contar que en el marco de la presentación del avión, que hubo un vuelo inaugural donde viajamos periodistas de distintos medios, creo que de todos, era casi como la carrera del tesoro descubrir con qué botón se iba a eyectar y iba a aparecer el famoso sillón. No lo logramos nosotros, pero después logramos enterarnos que efectivamente existía el sillón de Tone Cuoso. ¿Que era un sillón? ¿Peluquero? Que era un sillón un poco más cómodo de peluquero para trabajar, que se eyectaba y qué sé yo. Era un sillón por el que pasamos 20 veces y no supimos movernos. Bueno, vamos a dejar de lado todos los negociados porque esto es como muy largo y vamos a ir directamente a todos los incidentes que sufrió el Tango 01. En su momento de la Rúa lo quiso vender, no pudo, porque quedaba al tercio del precio. Ah, y sí, me acuerdo. También lo quiso vender Rodríguez anteriormente. Digo, no le duró el tiempo como para ver si lo lograba. Pero después no pudo, porque era al tercio del precio. Si lo compraba una aerolínea comercial, era mucha la plata para adaptarlo, y si lo compraba otro presidencial, más o menos lo mismo. Además, tenía una autonomía de vuelo medio escasa, tenía como una serie de inconvenientes muy impresionantes. En el 2004, en el 2007, dos veces, y en el 2009, una vez, tuvieron algunos incidentes que llamaron mucho la atención. Pero cuando en el 2003 el presidente Kirchner decide que comiencen todas las averiguaciones acerca de la enorme cantidad de negociado que cruzaba cada palmo de ese avión, fue casualmente cuando empezaron a aparecer algunos incidentes que daban a entender que por ahí alguna mano negra quería que no se descubrieran demasiadas cosas. Ninguno de los presidentes hasta ahora volvieron a considerar el tema de la venta, pero bueno, de todos modos, el Tango 01 será la leyenda del Turco Menem con sus canillas de oro y el sillón de Tone Cuoso. No todo es como te enseñaron. Argentina tiene historia. Hace tiempo por una radio supe escuchar del taxi presidencial. Sucede que Chacho Álvarez una vez tomó un taxi, era ahí por donde vive él, en Paraguay, Coronel Díaz, hasta la Casa de Gobierno. Dado que ese día ha estado atento a que había viajado de la Rúa, él se hacía cargo de la presidencia. Y llegó el taxi. Ese era el taxi presidencial. Saludos, Martín Caballito. Hola, sí, buenas tardes. Les leo un pedacito del libro Peronismo de José Pablo Feinman respecto de Onganía. La carroza dio toda una larga vuelta, un círculo perfecto al predio de la Rural. En las tribunas la oligarquía había despegado sus multimillonarios culos de las butacas, es decir, se había puesto de pie y aplaudía apasionadamente al nuevo salvador de la patria y sus negocios. Maravilloso, José Pablo Feinman, como siempre. Amanda, un beso grande. Fui amigo del lacayo de la carroza presidencial de 1933 del general Justo, que se llamaba José Pérsico. Aún lo recuerdo todavía. Gracias. Mira los datos de los oyentes, estupendo. Pérsico, y en otro momento de reemplazo presidencial, el Chacho se manejó en subte. Sí. Chacho era otra cosa. Graciela. Marcelo de San Justo nos dice: la carroza que paseó a la infanta desde 1987 estaba siendo maltratada en un museo de la Escuela de Caballería de Campo de Mayo. Ajá. En el año 2008 me dijeron que esa carroza y demás carretas y carros del museo estaban en un galpón de ese mismo cuartel. ¿Eh? Marcelo lo aporta. Debería ser recuperado. Sí, eso sí. Valor histórico enorme, claro. Bueno, los oyentes nos van contando entonces. Pero vos contame una cosa que tenías por ahí. ¿Cómo se traslada Cristina? Cristina se traslada en un Volkswagen con un coche mucho más sobrio y discreto que los que les conocíamos. Que los que le precedieron. Calla, que todo eso. No, primero se trasladó en un Audi A6, más que nada. Después un Volkswagen Vento y un Volkswagen Bora. Todos coches que, si bien son coches de calidad, no son coches sofisticados. No son blindados, por supuesto, como corresponde a un presidente, de color negro mate, pero no son coches sofisticados con cosas muy extrañas. Ella se maneja también en helicóptero bastante, como tiene el helipuerto ahí al lado. Claro, pero hay como un estilo presidencial que es sobrio y eso, a eso corresponde ese nuevo... Hoy leía, veía en algún canal que a su ingreso en Colinagro llamó la atención porque entró caminando. No hizo llegar el auto hasta ahí, hasta sino ahí. Que entró caminando, entonces había llamado la atención sorpresivamente la caminata desprotegida. Nada de carrozas. Nada de carrozas. Bueno, se nos terminó el programa de hoy dedicado a los transportes de los presidentes y las presidentas. El tema de mañana en Argentina tiene historia, es los dictados en contra de la mujer. Dictados en contra, no harás tal cosa, harás tal otra, te casarás, parirás con dolor, en fin. Una genia mañana, venimos, un lujito, mañana. Un lujito, porque viene invitada Liliana Hendel, la colega Liliana Hendel, que se ha especializado, que ha investigado, que temas ha trabajado de género. El tema de la mujer y los dictados que caen a plomo sobre las mujeres. Mañana en Argentina tiene historia. Nos vamos. Llegan las noticias de Radio Nacional y luego Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y todo el equipo de deportes con su programa Pasión Nacional. Chau, hasta mañana. A caballo.